partido unido y fuerte. El radicalismo necesita estar unido y fuerte para seguir luchando contra este gobierno fraudulento y corrupto que ha devastado la provincia en los últimos 30 años. Un radicalismo fuerte y unido que nos permita ganar las elecciones el año que viene y definitivamente ser gobierno en la provincia en el año 2019. Un radicalismo fuerte y unido que nos permita seguir siendo el corazón de este frente que hemos empezado a comenzar hace unos años atrás, Fuerza Cívica, y que hoy lo hacemos a través de Cambiemos, sin perder nuestra identidad y nuestra personalidad. Decir que no vamos a permitir que haya una sola bandera del radicalismo en este frente y que vamos a comprometernos a levantar la voz bien alto y firme cuando se comprometa cualquier principio ideal de la Unión Cívica Radical. Queremos también un partido moderno, con formación de dirigentes a través de escuelas políticas, de movilización de los subcomités zonales en cada barrio de La Rioja, de la capital. Y también volver a formar esos equipos técnicos para debatir ideas y preparar el mejor programa para ofrecer a la sociedad. Queremos que el radicalismo vuelva a ser un partido de esperanza. Y ustedes, chicos de la juventud, que hoy también se incorporan a esta noble y hermosa causa del radicalismo, decirles que los vamos a acompañar, los vamos a ayudar, porque ustedes son el brote de la esperanza. ¿Saben? La victoria no solo está en cuando se gana una elección, la victoria está cuando se mantiene firme los ideales y fuerte los convencimientos. Queremos ser un partido amplio, participativo. Queremos pedirles, chicos, también que prefieran ser rebeldes antes de andar buscando candidaturas, y pedirles finalmente que no dejen nunca de luchar. Les pedimos a los mayores que luchemos juntos para defender el radicalismo. Tenemos un deber y una misión. Lo vamos a ennoblecer y cumplir, que es mantener el radicalismo en vivo. Gracias.